Luego de Frankie Goes to Hollywood. I want your body, Samantha Fox. Saludos, Rada. Buenos días, Víctor Alcedo, Maritza Meléndez, Shirley, hasta la Chorrera. También Daira Álvarez, Carla, aquí está con nosotros de vuelta. Muchísimas gracias.